Damos gracias a Dios que se revela a nosotros a través de la creación. Por eso no necesitamos imágenes ni ídolos para poder ver a Dios. Nosotros lo miramos a través de sus obras, de sus creaciones. Los ríos, los lagos, los mares, el sol y la luna, las estrellas, los seres humanos. De esa manera contemplamos las grandes obras de ese Dios Altísimo. Aleluya, bendito su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya.